Plaza Peace Bar. Abre la cita. Hoy día. Y ahora te estoy escuchando. 45 horas. Ya pregúntame lo que quieras. ¿Tú sabes cómo son los pescados? Sí. ¿Cómo son? Son unos animalitos que viven en el mar y tienen. ¿Cómo se llama? Hay hartos pescados, están los jureles, los atún, las ballenas. Bueno, las ballenas son mamíferos. Sí, sí, sí. No son peces. Son peces como. Son muy grandes. Jureles. Los jureles, sí, como los que pescamos el otro día. ¿Te acordáis? Pablo. Oye, y cuando fuimos a pescar la jaibita. Sí, esa era así. ¿Qué pasó? Así era. ¿Qué pasó cuando apareció el lobo marino? Nos comía toda la cabeza de pescado. Sí, pues nos comieron las cabezas de los pescados porque. Sí. ¿Te acordáis que hicimos una trampa para pillar la jaiba? Sí. Y le echamos unas cabezas de pescado para que las jaibas se metieran adentro. Pero sí. Después apareció el lobo marino, ¿y qué pasó? Se comía todas las camadas. Y más encima nos cortó la trampa. La chaspa. Pero igual pillamos harta jaiba, ¿no es cierto? Sí. ¿Y te gustan a ti las jaibitas? Sí. ¿Qué te gusta comer de las jaibas? Las patas de jaiba. Las patas de jaiba. ¿Y los cachos? Ah, los cachos. Sí. ¿Qué otro pescado te gusta? ¿Te gusta comer? Sí, pero ballenas se cortan por la mitad. Así se mueren. Algunas veces se corta la... ¿Qué tienen aquí allá? Las ballenas tienen una aleta. ¿Una aleta para qué? Para nadar más rápido en el agua. Pero le tiran una bala. Que, sí, pero hay personas que matan a las ballenas. ¿Cómo? Pero matan muchas ballenas. ¿Y eso, no, y eso está bien o está mal? Bien. No, pues cuando matan muchos animalitos, ¿eso está bien o está mal? Mal. Está mal porque las ballenas, igual hay que cuidar a todos los animalitos. Pero esa muerden. No, las ballenas son pacíficas igual, pero hay gente que se dedica a matar muchas ballenas y eso está mal. Sí, está mal. ¿Ya? Así que, ¿qué hay que hacer con los animalitos? Sin matarlo. ¿Ya? Y sin matar todo el pasto. Sí, pues sin matar todo el pasto, sin quemar y el pasto. Tampoco sin quemar nada. No, porque los incendios son buenos o son malos. Malos. Son malos. Como esa polera se va a quemar. ¿Cuál polera, Mateo? Y arriba hay una polera. ¿La veis tú? Una polera de esta colgada. Sí, se quedó colgada. Oye, ¿y qué pasa cuando hay incendio? Se queman todas las cosas. Se queman todas las cosas. Se queman hasta los animales. Así no se escucha bien. Bueno, aquí. Ahí se escucha bien, ¿viste? ¿Ya de qué más quería hablar? Porque ya estoy como dueño de la radio. Eres como dueño de la radio, ¿no? Tenés que invitar a otros niños para que vengan a conversar, po. Pero después de yo vienen otros niños. ¿Viste que hay más niños? ¿Ah? Ya, yo me despido ahora, me despido del programa. Adiós, muchas gracias. Chao. Chao.